Radio Fantástica presenta Familia Docente, con el análisis abierto del quehacer pedagógico y gremial de los temas educacionales. Familia Docente, en Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Amigos de Familia Docente, un placer saludarles en este domingo 27 de septiembre, un domingo bien nublado, ¿no es cierto? Pero una temperatura agradable acá en la ciudad de Talca, capital de la región del Maule. Y es un programa más de Familia Docente a través de la 92.3 Radio Fantástica de Talca y en FM y también en 97.6 Radio Lautaro de Talca AM. Así es, ¿no es cierto, Miguel Ángel Valenzuela? Un saludo cordial para ti. Estamos en ambas radios. Bueno, pero lo importante es que Fantástica, la 92.3, nos acoge diariamente, no diariamente, sino que cada domingo bajo sus ondas radiales. Ya saludamos a Miguel Ángel y en las palabras a vuestro servidor Francisco Fuentes Martínez. Como cada domingo tenemos mucha información de educación gremial, actualizada, por supuesto, lo que se vive en el momento y lo que ha transcurrido también hace pocas horas atrás. Bueno, tenemos en nuestros estudios ya instalados los profesores dirigentes que vamos a trabajar desde el punto de vista educación gremial, materias relacionada con la contingencia educacional gremial. Pero antes de saludarles a nuestros profesores invitados, vamos a entregar una breve cobertura de lo que pasó ayer sábado a las 20 horas en el Teatro Municipal, Teatro Municipal, no es regional, Teatro Municipal de San Javier. Allí se llevó a cabo un evento coral regional con coros afiliados a la SOCOPROS, a la Sociedad Coral de Profesores de Chile. ¿Ah? Estuvieron presentes los coros de profesores Radal de Molina, estuvo también el coro Magisterio de Talca y el coro Rodolfo Ríos Matamala de la ciudad anfitrión San Javier. Bueno, digamos que en síntesis fue una hermosa velada del arte coral, donde participaron actividades corales, autoridades también, bueno, mucha gente de la comunidad en general. Tenemos que decir también que estuvimos presentes y conversamos con el alcalde de la comuna de San Javier, don Pedro Fernández, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, yo feliz y me alegro que pueda ser San Javier, ¿no es cierto?, el centro en esta oportunidad de los coros de profesores que se presentan, y que realmente creo que es algo muy lindo. Yo he participado prácticamente en todo, he acompañado al coro también a otras regiones. He sido un gran seguidor y veo acá también a muchas personas que del coro San Javier son fundadores. Entonces realmente me siento casi parte del coro. Creo que ahí nosotros siempre hemos tratado de cooperar en lo máximo, porque creemos que además el coro, y también lo estamos haciendo con los niños, los coros son fundamentales. Aquí tenemos un gran trabajo junto a Pedro Sierra, donde tenemos coro juvenil, donde tenemos orquesta juvenil, donde tenemos, y todo proyectando también para que estos coros que nos dan de alguna manera un poco el delineamiento de lo que son los coros, y que los jóvenes vean lo que son los coros, no se pierda. Así que realmente muy contento. Nosotros desde Talca observamos, ¿cierto?, que esta actividad cultural a través de teatro aquí es hermoso, ¿eh? No tiene una mayor capacidad, pero es hermoso. Esperamos, ¿no es cierto?, que nuestros auditores lo puedan también venir a visitar. Y vemos que la cultura está muy presente en este teatro ahora con don Pedro Sierra. Bueno, yo creo que claramente somos el centro de la cultura de la región. Y me atrevo a decirlo así, o sea, sin desmerecer ningún teatro, no es la intención, pero la gran cantidad de actividades que tenemos semanalmente. Ahí está la parrilla de todo el mes que se instala y bastante copada, y la que viene ahora en octubre también con obras de teatro importantes, nacionales. Tuvimos la Verga de los Flores, viene la Remolienda ahora, o sea, realmente de alto nivel. Tenemos actividades con los franceses, mañana nos encontramos ya con los franceses, con la delegación francesa a la Borgoña. Tenemos actividades, pasado mañana estamos con Pedro Sierra, donde ya tenemos cerrado algunos convenios con grupos que vienen de Francia, de cuerda, y son tres grupos de diferentes sectores, de Lyon, de la Borgoña y de París. Entonces la verdad es que la vida cultural en San Javier es muy potente. Muy bien, sabe que por último, brevemente, tenemos una fiesta hermosa también el 4 de octubre. Cuéntenos, ¿se va a realizar, no se va a realizar? ¿Se realiza, por supuesto? No, siempre se realiza, no, eso es tradicional aunque llueva. Siempre en un pueblo que alguna vez fue gobernación, que se llama Huerta de Maule. Huerta de Maule está a camino de Constitución, ahí 13 kilómetros. Y bueno, es bueno decirlo porque los talquinos, yo personalmente quisiera asistir. ¿Y se ingresa por Constitución? Se entra yendo hacia Constitución. Ahí está la entrada a Huerta de Maule, pasando la cuesta de Tabón Tinaja. Ah, perfecto. Y ahí es una fiesta que van entre 25 y 30 mil personas, donde más de 1.200 guasos le rinden honores a San Francisco, al patrono de los campesinos. Es una fiesta realmente muy, muy, muy, muy linda, y que mucha gente de la región llega, lógicamente. Así que aprovecho la oportunidad de invitar. La fiesta va sí o sí, la gente está preparada, y de hecho muchos llegan, sobre todo los guasos, días antes, ya se ve el humo de su asado en familia por toda la zona. Por televisión vimos algo sobre ese San Francisco, así que es una fiesta fantástica. La gente lo toma con mucho, digamos, es un honor rendirle. Bueno, es porque el patrono de los campesinos, San Francisco, así es que de los pájaros, de la naturaleza, de los agricultores. Entonces siempre justamente uno de los temas, uno de los motivos de orar, porque vengan buenas cosechas, porque venga el agua, porque en fin. Ahora parece que el agua va a venir medio tarde y puede echarnos a perder las cosechas, pero bueno, Dios quiera que... ¿No es a perder la fiesta? La fiesta va sí o sí, como siempre, así que el día 4 y 5 de octubre la gente está ahí. 4 y 5, quiere decir, domingo y lunes. Ah, domingo y lunes, 4 y 5. 4 y 5, ahora, el que quiere ir al sábado también es entretenido, porque está la novena, la fiesta religiosa empieza el día anterior. Así que con mucho cariño invitamos a toda la región del Maule y esperamos que puedan disfrutar de una fiesta en familia muy bonita. Hacemos el programa de allá. Bueno, alcalde, allá con el mayor gusto. Vamos a tener ahí varias personas que... vamos a tener ministros, vamos a tener varias autoridades importantes. Muy bien, pues yo lo quiero felicitar al alcalde por darle este espacio artístico-cultural a la comunidad de San Javier. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, pues ahí está don Pedro Fernández, que es el alcalde de la ilustre Municipalidad de San Javier, comentándolo no solamente el arte coral que se desarrolló, ese evento regional ayer en el Teatro Municipal, sino que otras actividades culturales de la comuna. Finalmente queremos saludar a la presidenta del coro de San Javier, anfitriona en este caso, en esta oportunidad de este evento coral, la señora Gloria García, profesora, que con su trabajo administrativo lo hizo absolutamente bien. También un saludo fraternal al coro magisterio de Talca, este coro que representa la ciudad y que próximamente va a representar también a nuestros ciudadanos talquinos allá en un evento nacional que se realizará en Rancagua en la primera semana de noviembre. Hubieron una nueva directora artística del coro magisterio, que es la profesora María Elena Chandía Aravena, y también algunos integrantes, ahí los saludamos cordialmente, que debutaron en esta jornada coral de ayer en San Javier. José, Roberto, Claudia, por ahí también, Nevia, que son integrantes nuevos de esta agrupación artística talquina. Muy bien, pues, nos dimos, ¿no es cierto?, algunos minutos para también para la cultura artística, en este caso el arte coral. Nos vamos inmediatamente a saludar a nuestros invitados, que ya lo tenemos en nuestra mesa, al presidente regional, nuestro invitado, casi, digamos, que lo tenemos cada domingo, cuando podamos, por supuesto, y cuando él pueda acompañarnos. Nos referimos al profesor, ¿no es cierto?, presidente regional del Colegio de Profesores del Maule, don Cristian de la Fuente. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a Miguel Ángel, a Héctor, que es un invitado importante para el día de hoy. Y bueno, y siempre es grato estar en estos domingos en la mañana hablando de lo que está pasándole al gremio a nivel regional como nacional, y creo que tenemos algunos temas importantes el día de hoy que desarrollar. Por supuesto que sí, y saludamos, ya lo dijo presidente regional Cristian de la Fuente, a nuestro amigo dirigente de gremial del Liceo Abate Molina de Talca, el Liceo de Hombres, ese emblemático liceo. Héctor Guerrero, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Con buen ánimo para enfrentar esta nueva jornada de trabajo, prácticamente que ya es el último semestre o trimestre en algunos casos, que estamos terminando el segundo y ya planificando el tercero. Primero vamos a que comentemos con el presidente regional acá, que nos va a ayudar muchísimo en la parte legal y en todo lo referente a lo gremial. Héctor, sobre este tema que tienen ustedes, los liceos emblemáticos de Talca, el Liceo Abate Molina, este liceo que todo el mundo lo respeta a nivel nacional, y que aquí en Talca parece que no hay mucho respeto por los profesores. Sí. ¿Qué pasa? Sabemos que para la comunidad en general el Liceo Abate Molina y los otros liceos emblemáticos de Talca, Santa Marta, Industrial, Insuco, no están haciendo, digamos, las recuperaciones de clases con motivo del paro por razones específicas. ¿Cuáles son? ¿Todavía estamos en la misma? ¿Qué pasa ahí? Claro, todavía estamos con el problema de la recuperación en sí. Me acuerdo que trabajamos en agosto, dos fines de semana, 22 y 29 de agosto, para demostrar a la comunidad que nosotros tenemos el ánimo de recuperar las clases, de preocuparnos por los alumnos. Fue un aviso también que quisimos darle a las autoridades, que también estábamos en esa perspectiva, con el ánimo, cierto, de recuperar nuestros dineros, porque ya que el gobierno hizo el gesto de pagarles, entregarle el dinero total a las municipalidades, con el ánimo de destrabar el problema. Nosotros hacer las recuperaciones, recuperar las clases en forma tranquila, completar todos los contenidos que nos faltan, ¿cierto? Y especialmente atender a los alumnos de cuarto medio. Pero bueno, hemos tenido sucesivas reuniones, hemos formado una especie de coordinadora entre los colegios, los liceos emblemáticos, en realidad, y no hemos tenido una respuesta favorable. La única respuesta que hay es que se consiguió que los días sábados, digamos, se formó un calendario, pero este no fue consensuado plenamente por todos. Al final lo tuvimos que aceptar por razones obvias, digamos, para no alargar más el proceso. Y ahí estamos, nos están pagando un sábado y medio, ¿cierto? Eso nos están pagando. Pero bueno, el descuento fue por un mes corrido, prácticamente todo el mes de junio. Y al sacar las cuentas nosotros, si de los 57 días, si nosotros trabajábamos los sábados, prácticamente recuperábamos alrededor de 27 días. Y 30 días económicamente quedaban en manos del sostenedor. Entonces, eso ha provocado intranquilidad y rabia al interior de los liceos. A pesar, como dije, de muchas conversaciones, hemos tenido más de 5 reuniones ya con el DAEM y otra autoridad, y hasta el final no... Hasta el momento no hemos logrado satisfacer nuestras demandas. Presidente regional Cristian, no solamente sorprendido frente a la situación que se creó en Talca, que si todavía existe, sino que también preocupado de esta parte gremial de los colegas. Sí, no se puede no estar preocupado. Me voy a dar un paréntesis y me voy a meter, pero inmediatamente, es que sabes que me está llegando un asunto aquí, un un mensaje que es con respecto de la situación del norte. Entonces, el presidente de la UCM me está enviando un mensaje donde ellos están recolectando cosas en el portal centro, ya por donde está la radio, me dicen, en el primer piso. Así que la gente que quiera ir a colaborar, ahí están los muchachos de la Universidad Católica del Maule recolectando todo tipo de cosas, ¿cierto?, que puedan ayudar a la gente del norte, que obviamente que está siniestrada por este terremoto que lamentable que ellos vivieron. Ya, ahí estoy cumpliendo con el mensaje del sí, presidente de la FEU. Es urgencia, sí. Y bueno, con respecto a la situación de los profesores y profesoras de estos liceos que lamentablemente el alcalde de Talca no ha querido entender, y lo dijimos en varios programas, hemos estado hablando, sí, estuvimos acá también con Robert, que también es parte de los representantes del liceo. También estuvo acá. Y la verdad es que, y ahora sumando a esto esa declaración que hizo el alcalde el día 10, cuando no sé, 20, por ahí tengo la declaración del alcalde en el diario El Centro, del cuándo fue el 16, cuándo fue que el alcalde hizo una declaración por el diario El Centro, no sé si la vieron. Sí, un fin de semana. Ya, bueno, el asunto es que es lamentable que se insista por parte de la autoridad de que los descuentos son legales. Y la verdad es que ya sin perjuicio de la legalidad o no legalidad, lo que se está hablando acá es del sentido común, de criterios, y eso ya lo dijimos. En este minuto podemos tener legalidad para las dos cosas. Podemos tener legalidad para descontar y podemos también tener legalidad para no descontar. Si el punto está en cómo se presente la consulta. Y en este minuto, y conversamos con Héctor antes de entrar al programa, de que obviamente hay un pronunciamiento que él tiene de Contraloría del 2004, donde se dice que si se recuperan las clases se debe devolver lo que se descontó por concepto de la movilización. Como también el alcalde tiene otro pronunciamiento del 2009, parece que, sí, donde se dice que no se puede pagar doble sueldo. Ese es el concepto en términos generales. Y creo que las dos cosas son entendibles, pero en estados de, entre comillas, de normalidad. Es decir, nadie va a pagar un doble sueldo si una persona debe ir al trabajo y además dice voy a recuperar. No, pues no le van a pagar dos veces. Pero no es lo mismo que una persona vaya a trabajar con niños en un horario A y luego en un horario donde uno debe hacer trabajo administrativo, horas curriculares, no lectivas, donde está sin alumno y diga, ¿sabe qué? Mire, deje ese trabajo de lado, pero atienda a los niños para que cumplamos con esto. Los profesores lo hacemos, no hay ningún problema. Y ese es un poco el sentido de las recuperaciones de clases. Claro, y a eso estamos dispuestos nosotros. Y eso es lo que se reprogramó y que hoy día empezaba en día sábado y después probablemente se iba a tocar día de semana. Y ahí es donde teníamos el asunto. O sea, hasta trabajar en día sábado para el alcalde no es ningún favor que a los profesores se les pague un día y medio. Claro, se les pague un día y medio, se les pague con mayores dineros porque se está trabajando un sábado que está fuera de contrato. No es de lunes a viernes, sino que es un sábado, un día especial. Se le está pidiendo a los profesores que hayan un día distinto a los de contrato para que hagan este trabajo de recuperación de clases. Pero los profesores tampoco era el tema. Así, aquí lo que se está dando en Talca es muy especial. En ninguna parte de Chile donde se están recuperando clases en día sábado se le está exigiendo a la autoridad que pague un día y medio. Si los profesores lo que necesitaban solamente era cumplir con la propuesta que todos teníamos de una u otra manera, estamos dispuestos a realizar, como era estas recuperaciones de clase por producto del paro nacional. También lo hemos dicho hasta el cansancio, que no es un paro de la comuna de Talca, es un paro nacional donde todo el país estuvo en esto y donde todo el país están recuperando las clases. Algunos lo están haciendo extendiendo la jornada en la semana, otros lo están haciendo el día sábado. En el caso personal lo estamos haciendo con extensión de jornada, pero no tenemos ningún problema con la autoridad ni tampoco le estamos exigiendo nada especial, aunque nos quedemos quizás un tiempo distinto. Si incluso hasta en día de semana uno podría estar haciendo un trabajo distinto porque hay profesores que se iban a cierta hora, pero ahora se están yendo un poquito más tarde para cumplir con lo que se está diciendo. Nosotros al interior de los liceos tenemos tiempo que es propio nuestro, que incluso no tenemos ninguna responsabilidad ni de tipo administrativa. Ahí Héctor está haciendo claro. Entonces, creo que la autoridad acá, y lamento profundamente que el alcalde esté mal asesorado. O sea, aquí podemos entender que el alcalde no maneje todo. O sea, ya lo hemos dicho también, que el alcalde es una autoridad política y que obviamente es el responsable con respecto a todo lo que pasa en su comuna. Pero también debe tener asesores, gente que lo esté respaldando, que lo esté apoyando, que le esté diciendo, mire, políticamente esto sería más correcto, o no sé, pues pedagógicamente, o velando por el bien común, por los mismos niños, que todos estamos preocupados, ¿cierto? Pero claramente aquí se está dando más bien un tema de tozudez. de rigidez, está, no se quiere entender de que nadie está doblándole la mano a nadie, ni los profesores pretenden ser ganadores, ni creo que la autoridad pretende ser ganador con respecto a medidas. Lo que, por lo que tenemos que velar, el objetivo principal son los alumnos que puedan terminar su año escolar como corresponde. En el diario el alcalde hacía declaraciones de que él iba a continuar con esta, con este tema de los descuentos, porque eso es legal, es lo que dijo Contraloría y es lo que estamos diciendo acá. Insistimos que puede ser legal como podría ser ilegal, pero también hay que decirle al alcalde que así como está preocupado la legalidad, también el calendario escolar, los alumnos y alumnas de Talca tienen todo el derecho de cumplirlo al 100%, y él se lo está impidiendo, y eso también es ilegal. La superintendencia también le anunció que iba a realizar un proceso de fiscalizaciones y si fuera necesario iba a aplicar multa. Sería impresentable, mira, sería impresentable que este alcalde permitiera que le saquen multas que probablemente puedan ser hasta superiores a lo que él descontó. Sí, creo que esto no tiene, insisto, no tiene lógica. La superintendencia multa, y ya lo anunció el superintendente Marcelo Torres, de que iba a iniciar ese proceso, porque aquí hay un calendario que se comunicó a la Seremi, donde la Seremi también tiene conocimiento, y no se está cumpliendo. Y quien no lo está cumpliendo no son los profesores, es el sostenedor. Él generó el calendario. Lo que los profesores le están diciendo es que ellos no están disponibles a trabajar gratis. Eso es lo que le están diciendo, claro. O sea, lo que se le está diciendo a la autoridad es que no están disponibles a trabajar gratis. El alcalde cree una cosa, la autoridad tengo la impresión de que está pensando otra, y los profesores creo que tenemos otra mirada. O sea, aquí lo que queremos es cumplirle a todo el mundo. Pero el alcalde no le quiere pagar el sueldo a los profesores, no quiere devolver los descontados. Por tanto, obviamente los profesores tampoco están obligados a estar viniendo un sábado o a horarios distintos o a hacer trabajo de aula cuando no corresponde hacerlo. Creo que ese... Claro. Y siempre nosotros hemos reafirmado y le hemos dado a entender a la autoridad de aquí comunal que el problema no es con ellos, si el problema no estamos discutiéndolo con ellos, es un problema de carácter nacional y que quedó demostrado incluso con el mea culpa que hizo el ministro, ¿cierto? Sí. Ante la mala estructura de la carrera docente y que nosotros teníamos la razón. Y muchas veces los apoderados, cuando no entienden el problema, ¿cierto?, nos responsabilizan a nosotros del hecho de estar en paro indefinido. Pero el tiempo nos dio la razón. Entonces, hoy en día, nosotros, claro, estamos preocupados de los chiquillos y, de hecho, estamos reestructurando los programas, los planes de estudio, estamos viendo todas las posibilidades de sacar esto adelante, pero de parte de nuestras autoridades no está la voluntad de solucionar el problema. No nos dejan trabajar tranquilos. Si nosotros lo que queremos, hemos dicho todo, cada uno de los profesores, si no importa que el día que ocupemos, no importa, pero que tengamos la posibilidad de recuperar nuestro dinero. Que eso no estaba en juego, ¿ya? O sea, vale decir, eso no estaba en juego cuando nosotros partimos, claro, nos responsabilizamos, sí, de que como faltamos a la pega, por supuesto que hay una legalidad, tal como dice nuestro presidente regional, pero también es importante que él entienda la otra parte. O sea, nosotros estábamos persiguiendo un bien común nacional que repercute en los alumnos. Si yo entro a una sala de clase con mis ánimos por el suelo, ¿cierto? ¿Qué tipo de clase voy a hacer? A nosotros se nos pide que, claro, dejemos nuestros problemas de lado y que hagamos una clase muy bonita, que los alumnos los entusiasmemos, que potencialicemos las facultades que tienen ellos, los talentos que tienen, pero eso también no podemos desconocer nuestra realidad personal. Nosotros tenemos familias detrás, tenemos muchas obligaciones detrás. Y los alumnos no son chiquititos de kinder, de primer año, son niños de enseñanza media. Oye, estamos hablando del orden de 6.000 alumnos y alumnas. El asunto, bueno, como datito, el tema de los conceptos legales, más recuerdo que para el año 2009, cuando se hizo esa presentación por parte del alcalde de Talca para efectos de los descuentos o no descuentos, es importante decir que además el alcalde tenía una buena asesoría y estaba teniendo un abogado que venía de la propia Contraloría, era uno de los segundos de a bordo, podría incluso haber quedado de Contralor. Yo creo que ese apoyo que él tenía en ese minuto para efecto de su presentación estaba bien respaldada desde el punto de vista jurídico. Insisto, yo creo que lo jurídico da para todo. También por ahí escribí en el Facebook personal, escribí algunas cosas con respecto del alcalde de Talca, muy cortito, porque le tengo mucha historia al alcalde, no voy a referir al alcalde en lo particular, pero todos aquellos que estamos estamos en la comuna de Talca, que somos parte de la educación, sabemos que han habido algunas situaciones particulares con respecto de algunos recursos. Ya hablemos de las ATE, por aquí hemos tenido un ATE donde hubo una cantidad de miles de millones, y no sé si ha habido respuesta por parte de la autoridad en lo legal, como le gusta mucho la transparencia. También tuvimos por ahí, hay algunas situaciones de profesor, incluso el día lunes va a haber una presentación al jefe del DAEM por un profesor que se le inició un sumario en el año no sé cuándo, y como aparentemente se vio la otra parte perdida, la que quería fregar al profe, no se ha habido respuesta al sumario. Entonces el profesor hoy día está exigiendo una respuesta al sumario, y la vamos a acompañar y la vamos a respaldar hasta el final. Tenemos por ahí un tema de certificados de probidad con respecto de violencia intrafamiliar, que también alguna vez lo comentamos, de que ningún funcionario público puede trabajar teniendo algún tipo de condena o algunas anotaciones por ahí en estos documentos de que son legales, que son hoy día son de exigencia de por el tema de violencia intrafamiliar, que impiden a los trabajadores públicos trabajar si tienen alguna condena, alguna falta por ahí. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas, Francisco, en términos de lo que él mismo exige, que es transparencia, que es legalidad. Yo creo que, y lo estoy escribiendo, insisto, en mi Facebook personal, coloqué, este alcalde es amigo de sus amigos, y así lo estoy diciendo hace rato. Él cuando quiere proteger a sus amigos, los protege hasta el final, siendo en la calidad que estén. Hasta el final. Entonces yo creo que hoy día lo que le estamos pidiendo a los profesores no es que nos defienda, sino que sea justo. No necesitamos defensa, justo. Y por sentido común en Chile nos está aplicando lo que él está aplicando. Y créeme que los otros alcaldes no es que sean ilegales. Yo creo que son criteriosos, son correctos y entienden que el sentido común dice que lo importante no es la tosudez con respecto a quién gana o quién pierde, sino que los alumnos cumplan con su año escolar. Perfecto. Nosotros, lamentablemente, la conversación aquí en radio es súper entretenida, pero también la hora radial se nos complica. Sí. Yo vamos a volver seguramente al final, porque vamos a dejar la última palabra también a Héctor Guerrero, que nos está acompañando en esta mañana, que es el presidente gremial del Liceo Abate Molina de Talca. Pero quiero preguntarle a Cristian de la Fuente, presidente regional, algunas noticias, importantes que tienen relación con carrera profesional, con tantas cosas que se están viviendo. Efectivamente, el tiempo se hace cortísimo. Y además, cuando viene un invitado distinto a los dos, mejor se le da otro movimiento a esto. Bueno, claro. Más adelante, si Dios quiera, mantener invitado al presidente de la FEU. De la UCM que vamos a comprometer por. Mira, perfecto. Yo voy a decir también, como en esta cosa de rápida, como en los programas de televisión ahí, como el minuto de noticias de nacional y regional. Tuvimos, mira, lamentablemente decir públicamente la agresión que sufrió el profesor Román Albornoz, que es de la comuna de Curicó. Este profesor es de un colegio, esto pasó el día 16 de septiembre, se hizo una declaración pública de parte del provincial, nosotros como región también nos hacemos cargo, el día 25 tuvimos el día viernes asamblea de directorio regional, así que también nos vamos a apoyar la situación de este profesor y lamentar esta agresión que sufrió él. Y hicimos públicamente todo lo que teníamos que hacer desde el punto de vista del apoyo, pero también estamos ofreciendo el apoyo jurídico. Tenemos al abogado que perfectamente puede colaborar también con algunas acciones con respecto a esa situación. Lo otro, Francisco, que es importante decir que el 16 de octubre, ya pronto vamos a partir al mes de octubre, el 16 de octubre estamos formalmente viendo que ese sea el día de cambio de actividad para los profesores en la región. Yo creo que no hay mayor problema. El día viernes estuvimos conversando con el Seremi, pero lo importante es la formalidad, saber que queremos el cambio de actividad para el 16 de octubre. También aprovechando esa situación del Día del Profesor, ya el directorio regional tiene planificado que el día 14 a las 5 de la tarde va a ser la celebración institucional regional para el Día del Profesor. El día miércoles a las 5 de la tarde. También estamos viendo la posibilidad de traer invitados para ese día en particular, nacionales, dirigentes nacionales. Creo cuando tengamos la confirmación y la certeza lo anunciaremos. Más las autoridades, obviamente, regionales, vamos a invitar al intendente formalmente, vamos a invitar al Seremi, al superintendente. Creo que eso es correcto hacerlo y lo hemos estado haciendo por mucho tiempo en este nuevo periodo presidencial. Don Pablo Mesa, el nuevo intendente regional. ¿Don Pablo es profesor? Bueno, tenemos nosotros siempre la curiosidad de que nuestras autoridades son todos profesores. ¿Elisa Bate Molina? Estuvo un tiempo trabajando en el Liceo Abate Molina. Y si es profesor, bien, yo sé que tiene mucha experiencia además política en responsabilidad de cargo de este también tipo. También ayudarnos en esta tarea. Lo otro importante, Francisco, dentro de este decir, informar cosas rápidas. Bueno, la Confech está preparando una movilización. En principio le tenían para el 6 de octubre. De hecho, mandé correo, después lo tuve que rectificar, porque tuvimos el viernes nos juntamos con ellos, con los representantes de los estudiantes universitarios y también secundarios. Tenían para el 6 de octubre una marcha aquí en la ciudad de Talca. Esa me llegó también un correo rápido donde me están informando que se cambió para el día 15 de octubre. Yo creo que vamos a tratar de hacer una sensibilización acá, porque además nosotros como colegio de profesores estamos a respuestas rápidas. Nosotros ahora a fines de este mes tendríamos que tener la respuesta al tema de la deuda histórica. Yo creo que no sé cuál respuesta va a ser, porque cuando sepamos de esa respuesta tendremos que anunciarla. En este minuto no tenemos ningún antecedente de ello, pero obviamente que ya el colegio de profesores se puso en que tenía que haber una respuesta clara, precisa, con relación a la situación de la demanda de deuda histórica para los afectados de profesores del país. Además, estamos con el tema de carrera profesional docente, que aún no está resuelto el tema, si todavía está en el Senado esto, y aún seguimos con el tema de indicaciones, porque no lo tenemos, no está todavía nítido, por lo menos cosas que son, en nuestra opinión, básicas para tener una carrera que por lo menos deje conforme a una gran mayoría de profesores y profesoras en el país. Y no se nos sigue escuchando. Claro, no, y el Parlamento, que en un minuto hizo compromiso, o sea, aquí estamos involucrados muy todos muy dentro, entonces creo que si eventualmente no tenemos respuestas claras ahora a fines de mes, podría ser pertinente. Conversé con el presidente nacional, con Jaime Gajardo, hoy día telefónicamente, y le hice notar esta preocupación. La notó, entiendo, por lo menos la dejó consignada como preocupación, porque podría haber algo de advertencia el día 15 de octubre, si es que nos plegamos institucionalmente a esto que está haciendo la Confech, que ellos a su vez están por el tema de la gratuidad y recursos económicos para efectos de la educación superior. Ese es como su eslogan. Así que yo creo que estamos ahí en línea con respecto a esa materia. Yo creo que para el próximo domingo quizás podamos tener ahí algunas cosas más claras. Y por último, bueno, recordar que en lo cultural, como hiciste mención tú al tema de los coros en San Javier, nosotros tenemos también nuestra acción cultural para este próximo fin de semana, donde se viaja con las parejas de cueca, las muestras nacionales, que fue resultado del campeonato regional que tuvimos acá en Talca. Así que creo que eso es importante, estamos funcionando para todo y estamos planificando también ese día. El profesor lo vamos a planificar con otras actividades, pero yo menciono lo grueso. Perfecto. Que lo grueso. ¿Asamblea Nacional de Dirigentes? Sí, entiendo que a fines del mes de octubre, creo que son dos días. Perfecto. Esto también está oficial, conversé con Juan Soto, el tesorero nacional, donde le pregunté y me dijo que pareciera que ya la evaluación que tienes como para fin de mes, no sé, viernes y sábado, dos días, porque hay una reunión, hay una asamblea ordinaria y extraordinaria, generalmente para este tipo de situación. Y nosotros regionalmente también veremos si logramos hacer una asamblea regional antes o bien vamos a tener que esperar después del día del profesor. Pero desde ya, Francisco, todos los dirigentes de la región, directorios completos, están invitados para esta actividad institucional del día 14 a las 5 de la tarde. Día miércoles. Miércoles. Perfecto. Héctor Guerrero, son los micrófonos de Fantástica y de Familia Docente para, no sé, un mensaje, sí. algo final. Sí, quiero pedir a las autoridades de acá, de la comuna, ¿cierto?, y de la región, que nos ayuden a destrabar este problema, porque causa, como dije, mucha inquietud en nosotros los profesores. No podemos trabajar tranquilo de esa forma en una sala de clases si estamos pensando que nuestro bolsillo y nuestros problemas individuales pesan en este minuto. Héctor, te hago una consulta. ¿Sí? ¿Se les pagaron los dos días? Los dos días sábados vienen incluidos este pero mes. ¿Pero no se le ha cancelado el sueldo todavía? Todavía no, pero a mí me dieron una muestra de una colilla donde vienen los dos días sábados. Pero no hay que hacer una colilla, son tantas colillas. Sí. Bueno, también quiero pedirle el apoyo a los apoderados, ¿cierto? Perfecto. Que entiendan esta situación, que no es porque nosotros no queramos, este es una responsabilidad de parte de la autoridad, el problema lo tienen ellos nos tienen que ayudar a resolver y nos han traspasado el problema a nosotros. También quiero decirle al alcalde en forma muy respetuosa que no hay ningún alcalde en Chile ni da en preso por haberle pagado a sus profesores. Así que eso quiero también que lo tenga claro, porque eso es parte de la voluntad, del querer hacer bien las cosas, de respaldar. Además que en la comuna hemos dado muestra, y yo traje algunos documentos donde el liceo Ate Molina, en este caso voy a ponerme la camiseta, ha dado muestra además de que la educación pública que hacemos nosotros los profesores es de calidad. Si nos proponemos trabajar en forma fuerte, podemos demostrar mucho más. Y también quiero pasar una visita que en el mes de noviembre, a fines de noviembre, nosotros cumplimos 30 años en el coro del Liceo Atemolina. Ajá. Y voy a juntar algunos coros, voy a hacer dos días, pero un día voy a dejar para la familia liceana, todos los exalumnos que han pasado, juntarnos y compartir un momento agradable en base a la música y al canto. Tenemos que decirle a la comunidad en general que Héctor es el director artístico también, amante del arte coral del liceo, del coro del Liceo de Hombres, un prestigioso coro también de jóvenes. Bien, pues nos vamos, Cristian, ¿algún mensaje final? Sí, no, a los profesores que estén muy atentos, y obviamente vamos a seguir solidarizando con los profesores de Talca, quienes están en una justa lucha, para que no, una justa lucha, solamente están pidiendo que se les devuelva aquello que se les descontó, porque ellos están disponibles a cumplir laboralmente, como corresponde, el calendario del año escolar de los niños. Así que creo que eso hay que decirlo y solidarizar con el profesor de Curicó que fue agredido por un alumno, que también vamos a estar apoyando. Creo que esas prácticas hay que terminarlas, como este tema de la autoridad que ha sido muy tosuda con esta materia, como también las agresiones en los colegios. También hay que ir terminando con todo ese tipo de acciones que no sirven absolutamente a nada, ni para mejorar la calidad de la educación, ni para los aprendizajes, ni para buenas relaciones personales, ¿cierto? Eso creo que no tiene ningún sentido. Así que ojalá vayamos avanzando como sociedad en general, pero cumpliendo todos nuestros roles y cumpliendo también la legalidad con los trabajadores. Y actuando en justicia. Sí. Creo que muy bien, pues vamos a agradecer a Héctor y también a la presidenta regional, Cristian de la Fuente. Nos vamos, punto final al programa de ahora, de este domingo, Fe y Esperanza en un mundo mejor. ¿Eh? Buenas tardes, chao, chao. Fue una edición del programa Familia Docente en Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Les esperamos el próximo domingo desde las 13 horas para conversar y analizar sobre los distintos temas académicos y gremiales del Colegio de Profesores del Maule. Familia Docente, gracias por su sintonía.